Y llega el momento, un momento que todos esperamos a estas horas, que es la Escuela de Emprendedores. Ya estamos preparados con nuestros cuadernos de apuntes, con nuestros libros de texto. Por ahí ya llega el empollón gafotas de todas las semanas. Y hoy tenemos a una experta en marketing digital. Tenemos a Teresa, María Teresa García Carmona. Si te parece, Teresa, te voy a presentar como mereces. Teresa es licenciada en gestión comercial y marketing en ESIC y posgrado en marketing digital por ICEM y ESIC. Es profesional del marketing, es emprendedora y creadora de la empresa Clicados, que es una empresa que presta servicios de desarrollo web y marketing digital. Así que va a poder comentarnos con conocimiento de causa el tema del que nos va a hablar, que es marketing digital. Pues nada, Teresa, bienvenida de nuevo. Como suele decir Javier, el estrado es tuyo y estamos dispuestos a escuchar tus lecciones. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Más o menos lo que venía un poco a comentar es la importancia que tiene el marketing digital en nuestros días, que las pymes, pequeñas empresas se lancen un poco a ello, que empiecen a tener conocimiento de la importancia de qué clientes hay en la red, que no les conocen porque o bien no aparecen en los buscadores o bien tienen una página poco usable. Y estas cosas pues hay que empezar a cuidarlas, ¿no? Digamos que Internet ha llegado ya hace tiempo, pero en España, ahora es cuando más se le está dando mayor importancia, sobre todo al tema de e-commerce. Y entonces, sobre todo en este tema, el tema de e-commerce, cada vez, dicen que el año que viene va a ser el año de las e-commerce, que se van a lanzar muchas empresas a ello, y me parece un canal muy importante y que no se debe de descuidar, ¿no? Que está muy bien el local tradicional de toda la vida, pero que también es importante estar en Internet y al posible usuario que no tenga tiempo de acercarse a la tienda tradicional por horarios o porque simplemente no le apetece, el poderle ofrecer ese servicio online me parece un mercado que hay que atacar, ¿no? Digamos que la diferencia de los medios convencionales en Internet es un medio que es universal, ¿no? Que los costes de producción son bajos, que nos podemos ir a una campaña local como nacional, como a mundial, sin necesidad de dejarnos la vida en una campaña, ¿no? Entonces, también permite personalizar al máximo e irnos a un público objetivo, que en definitiva en un momento dado está buscando una necesidad y nosotros se la estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, invertir en Internet es un medio en el cual, en tiempo real podemos ver qué tal está funcionando. Si no está funcionando bien, poder mejorarla. Internet es un canal de mejora continua en cuanto a campañas y animo a que las empresas que aún no se han lanzado a Internet, a publicitar en Internet, que lo hagan, ¿no? Sí, yo voy a ejercer hoy de empollón. Y quería poner sobre la mesa tres letras que son un poco mágicas, ¿no? Que todo el mundo oye hablar de ellas, que es el SEM. ¿Por qué son atractivos los buscadores? ¿En qué sentido nos pueden ayudar? ¿Qué ventajas suponen? Bueno, pues la primera ventaja es porque tiene un impacto publicitario de mayor calidad. Como he comentado antes, si un usuario está buscando una determinada frase o palabra clave porque se quiere ir de viaje, por ejemplo, a Mallorca, si en ese momento le aparece un anuncio en el cual estamos ofreciendo una oferta de viaje a Mallorca, el usuario siente que ese mensaje le es relevante a su búsqueda y entonces hace clic en el anuncio, ¿no? En cuanto hace clic en el anuncio, el usuario aparece en la página de destino, en la landing page, que le está ya informando de ese viaje a Mallorca. De tal forma que en dos clics el usuario ha conseguido su objetivo, que es informarse de su viaje, ¿no? Y no ha perdido apenas tiempo en ello. De eso se trata, de personalizar al máximo, de ser lo más relevante posible y bueno, digamos que cuando una empresa se quiere, digamos, lanzar a una campaña de marketing digital, tiene que previamente, como en el offline, pues tener muy claro los objetivos estratégicos, ¿no? ¿A qué vamos? ¿A rentabilidad? ¿A branding? ¿Qué queremos conseguir, ¿no? No solamente tener muy definidos los objetivos estratégicos, sino también el público objetivo. El público objetivo, tenerlo muy claro y segmentarlo. También tener muy clara la afinidad y la cobertura a la que vamos a ir donde está nuestro público objetivo, ¿no? En definitiva. Una vez que tenemos todo esto, ya pues bueno, pues vemos un poco las disciplinas del marketing digital y dentro de ellas las herramientas que nos ofrecen. Dentro de estas pues está el marketing en buscadores, como bien comentabas. Marketing en buscadores es posicionamiento en Internet. Esto quiere decir posicionamiento y promoción en buscadores, perdón. Bueno, pues dentro de este existe tanto el posicionamiento orgánico, también llamado SEO. En definitiva es ser, que tu página sea amigable a los buscadores y trabajar, digamos, en todas las técnicas SEO para ir aumentando posiciones, ¿no? En los buscadores. Esta técnica es una técnica a largo plazo y, bueno, si lo que se quiere es aparecer ya a corto plazo, entonces se tiene que tender más al llamado SEM, que en definitiva son parte de SEO y parte de campañas PPC, campañas de pago por clic. Sí, en definitiva el SEM es lo que aparece en la parte de arriba y de la derecha del sí, buscador Google, exacto, ¿no? Para entendernos. Exacto, son los enlaces patrocinados y bueno, pues en este caso pues solamente se paga cada vez que un usuario hace clic en el anuncio. Es importante también en este sentido tener también digamos una analítica web detrás que nos mida el comportamiento del usuario en el site. Una vez que el usuario ha clicado en el anuncio, llega al site, a la página de destino, y si tenemos analítica web, podemos saber qué comportamiento ha tenido el usuario en la página. Y de esta forma ver si realmente la campaña está funcionando o si tenemos que optimizarla. Porque de nada nos sirve tener 4.000 clics si la tasa de rebote ha sido del 90%. Claro. Entonces, esto, bueno, pues es muy importante que lo tengan en cuenta las empresas, que no solamente es poner un anuncio, sino que lo que Internet nos ofrece de forma global, como es el estudio de la analítica dentro de la web, que también, digamos, que lo tengan en cuenta, ¿no? Estupendo. Bueno, y así un poco en plan de conclusión, si alguno de nuestros oyentes quiere empezar a lanzarse en esto del marketing digital, ¿les podríamos dar alguna pista o alguna herramienta que les pueda resultar útil o algún sitio por donde empezar? Bueno, pues el sitio por donde empezar, digamos que bueno, una vez que se tiene claro el público objetivo y los objetivos estratégicos, ya pues digamos utilizaría las herramientas adecuadas para la consecución de estos objetivos. Si nosotros tenemos un público objetivo que, por ejemplo, son personas mayores de 65 años, por ejemplo, viajes del inserso o temas similares, pues a lo mejor las redes sociales no es el punto, ¿no? Las redes sociales hay que estar, pero siempre y cuando nuestro público objetivo esté, porque si no está, pues, bueno, siempre puede existir el nieto que le busca el viaje al abuelo, ¿no? Pero realmente el porcentaje es importante como para emplear tiempo, ¿no? Y sobre todo porque las redes sociales, si estás con todas las consecuencias. Primero hay que tener una interacción con el usuario, hay que tener una persona encargada de escuchar al usuario, de contestarle en tiempo real, asimismo de proporcionar contenidos interesantes de una forma periódica. Y entonces, bueno, pues es un tiempo que hay que dedicar que la base es eso, ¿no? Que el público objetivo esté ahí. Comprendo. Muy bien, pues nada, Teresa, muchísimas gracias por tus valiosas enseñanzas. Ha sido un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de Emprende 21. Esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones. Como te digo, muchas gracias y hasta siempre. Vale, de nada. Gracias a ti.